la puerta para que aprendas. Que cerraré la puerta en la cara. Que cerraré la puerta en la cara. Que cerraré la puerta en la cara. No me verás llorando tras de la puerta. Esta hombre ya me tiene cansada. Déjame afuera, arriba de un árbol, donde quieras, pero aquí no pares nunca más, te lo he dicho. Y yo solita despierto.